capítulo 8 de Juan, verso número 32. Gloria a Dios. Si lo tiene, dígame amén. Es un versículo conocido que vamos a usar en esta noche para predicar por el tema hay que predicar la verdad. Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Os hará libres, os hará libres. Aleluya. Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y dile, hay que predicar la verdad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche, Dios eterno, vamos a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta noche. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad. Dámela, Dios mío, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Santo. Se pueden sentar. Glorificado sea Dios en esta hora. Mira, hermano, hace ya varios años que tomé como una costumbre que el día 31 de octubre tuviéramos en la iglesia un culto de oración. Hay días que cae en días de culto, que nuestra iglesia tiene culto, y ese día que cae en un día de culto, tenemos un culto de oración. Con el propósito de al final hacer una oración, que la vamos a hacer aquí en esta noche, para quebrantar las maldiciones que los siervos satánicos están lanzando al aire durante todo este día. Quebrantar las maldiciones para romper los planes del diablo de ofrecerle aún hasta niños en sacrificio a Satanás, como se lo hacen en tantos lugares y en tantos países. En una celebración como esta, el sacrificio más grande que un sacerdote del diablo puede ofrecer un 31 de diciembre es el sacrificio de un niño. Y por eso es que usted ve que para fechas como esta hay lugares donde se desaparecen niños que nunca los van a encontrar, porque esos niños fueron robados con el propósito de ser ofrecidos en sacrificios delante del diablo. Yo siempre he creído que hay que al diablo, en un día en el cual a él lo están adorando, hay que tirarle con todo lo que tiene. Pero en este fin de semana vengo con un pensamiento mucho más fuerte en esa área. Yo acabo de celebrar unos días de campaña. En estos días pasados, viernes y sábado. Y una de las cosas que me sorprendió el sábado, nosotros estábamos en un templo que es alquilado por un hermano, consiguió este templo, se lo alquiló a una iglesia americana y comparten el uso del templo. El hermano lo usa varios días y la iglesia, que es la dueña del templo, pues lo usa en las actividades y en los días que ellos quieran. Es bastante amplio, bastante grande, uno de esos templos americanos grandísimos, que aparte de la nave donde se celebran los cultos regulares de adoración al Señor, pues también tienen otros salones más que se pueden dar otras actividades mientras el templo mayor se está utilizando. Pues el sábado, mientras nosotros estábamos en nuestra campaña, en la conclusión de la campaña, predicando la palabra del Señor, estaba ocurriendo algo en uno de los salones de esa iglesia. Los dueños de la iglesia tenían una celebración, la iglesia local tenía una celebración de la que yo no me di cuenta porque yo estaba en el altar predicando. Cuando terminó todo, mis hijas Me dijeron, papi, tú no escuchabas la música mientras predicabas. Y yo le dije, no, yo no escuché nada. ¿Qué pasó? Y me dice, no, pero si la iglesia de aquí, la iglesia local, la que le renta el templo a este pastor que me invitó a predicar, ellos tenían una celebración de Halloween. Hoy, con todo y careta, con todo y disfraces, con música mundana y todo, tenían su fiesta de Halloween. Y yo no me está raro, amado hermano, contemplar que hayan personas ahora mismo, hoy, un día como hoy, leía que hay un lugar aquí en los Estados Unidos donde se van a reunir 200,000 personas para celebrar este día. Es una fiesta que se celebra todos los años en ese pueblo. Y se reúnen cerca de 200,000 personas, y a pesar de todas las amenazas que hay, de bombas y de todos los alertas que las autoridades de este país han lanzado para que la gente se cuide, ellos decidieron que su celebración de Halloween no se iba a suspender porque hubiera una alerta de emergencia, sino que su celebración se iba a dar. Hay más policías y van a haber cerca de 200,000 personas que van a ir allí hoy a adorar al diablo. En otra ciudad, también aquí en los Estados Unidos, están esperando en una celebración que celebran todos los años, 15,000 personas para celebrar este día de adoración al diablo. Hay otra ciudad que acostumbra a dar una fiesta grandísima también en este día, donde esperan 25,000 personas. Hay, aparte de eso, en el área de Nueva York, hay una ciudad donde se espera no sé cuántas miles de personas, el número de esa ciudad, de la cantidad de gente, se me olvidó ya, son bastantes miles también en esa ciudad. Aparte de más de 57,000 personas que esperan hoy en el estadio de los Yankees, donde están jugando la Serie Mundial de Béisbol. O sea, un día como hoy, tenemos miles de personas que están saliendo a hacer fiesta, a celebrar. Así que si los pecadores encuentran un día como hoy que ni aún las amenazas terroristas los detienen para ellos no dejar de rendirle a Satanás el culto que ellos le rinden en este día, cuanto menos nos podíamos dejar detener nosotros en nuestra casa para venir a un culto de adoración al Señor que se proclama con el propósito de darle la batalla al diablo en todas las cosas que él va a hacer en esta noche. Nosotros hemos levantado este culto para eso. Nuestra hermana Tania Mena nos leyó una historia bastante amplia acerca del origen de este día y de las celebraciones que en ella hay. Yo también tengo algunas cosas por aquí. Una de las cosas que me llama la atención es que esta celebración, dice aquí, es una celebración observada el día 31 de octubre en la gran mayoría de Norteamérica, en muchas áreas de Europa Oriental, del oeste de Europa. Dice, este día de fiesta está simbólicamente asociado con la muerte. Este día de fiesta está asociado simbólicamente con la muerte. Y eso lo dice un diccionario, yo. No es una cosa que yo le escribí. El diccionario dice que este día está asociado con la muerte. Además, está asociado con la Iglesia Católica, que según el diccionario enseña que siendo en su origen un festival pagano, la Iglesia Católica lo asoció o lo estableció dentro de su celebración como una forma de añadir almas o personas nuevas a su iglesia. O sea que aparte de que es un día asociado con la muerte, es un día también asociado con la idolatría y con la celebración que hace la Iglesia Católica de muchas costumbres paganas con el único propósito de añadir almas a su iglesia. Dice aquí que para el final de los primeros 100 años, el Imperio Romano conquistó la gran mayoría de las tierras de los celtas y en el proceso de incorporar esta nación a su imperio, los romanos adoptaron y absolvieron muchas de sus tradiciones y de sus costumbres paganas dentro de la religión católica, con el propósito de que los paganos se añadieran dentro de la iglesia. O sea que esta iglesia, por su historia, está dispuesta a aceptar dentro de ella cualquier rito o ceremonia pagano, con tal de que las personas, de aumentar el número de almas que asistan a su congregación. En el día de hoy, rebuscando y haciendo un estudio de todo lo que viene pasando, me encontré con que mucha gente se quiere levantar como maestros acerca de estas cosas. A través de la televisión hoy se estuvieron dando diferentes tipos de programas. Yo estuve buscando a través del internet algunos de los que se dieron y tengo por lo menos por aquí algo que me llamó la atención escrito acerca del show de Cristina que se pasó hoy. Lo saqué directamente del internet. Tema del show de hoy, rescate de almas. Era el tema del show. Rescate de almas. Cuando leía el tema, dije, increíble, Cristina se convirtió a Jesucristo. Porque que yo sepa, el único que salva almas y que las rescata se llama Jesucristo. Y para una persona poder hablar del rescate de almas, tiene que haber conocido a Jesucristo como su único y exclusivo salvador personal. Ninguna persona está capacitada para hablar acerca del rescate de un alma si su propia alma no ha sido rescatada primero. ¡Aleluya! Pero lo que pasa es que, mis amados hermanos, ahí, hoy en día, a través de los canales de televisión, hay una serie de personas que se proyectan a sí mismos y quieren dar la idea a la audiencia que ellos poseen de que ellos tienen el conocimiento necesario para enseñar. Y están usando sus programas para enseñar. Oh, pues el programa de hoy, según el resumen que aparece escrito en la dirección de ella en el internet, tenía que ver con las almas. Siendo hoy la celebración del día de Halloween, que tiene que ver con brujería, con hechicería, con espíritus y con brujas, ella escogió el programa de hoy para enseñar acerca de las almas que vagan. Porque hay algo que no les permite, después de haber muerto, irse al lugar al cual tienen que ir, y están atrapadas dentro del espacio que les rodea en el planeta. ¿Escuché bien? Y ella escribe, hacen ruidos, está hablando de las almas, hacen ruidos, mueven cosas, no dejan dormir, y a veces hasta se aparecen. Ellos son espíritus que están ligados a la tierra, y hay algo que no los deja descansar en paz. Descubre cómo puedes ayudar a estas almas a irse sin ataduras. O sea, que el programa, ella proyectaba hoy en su programa, o quería proyectar, la enseñanza a sus oyentes de cómo ayudar a las almas que murieron, pero que todavía no han llegado al lugar donde están destinadas y están por ahí vagando y hacen ruido y mueven cosas y no dejan dormir a la gente. Enseñarlas cómo hacer que estas almas se vayan sin ataduras. Recoge ella aquí algunos puntos de lo que sus invitados dijeron en el programa. Como esto es grabado, pues ella lo puede poner ahí para el mismo día que ella pasa su programa. Tenía una invitada que se llama Irene. Irene dijo, eran las 12 del día y de repente las lámparas se encendieron. Para mí, que mi hijo se hizo presente en ese momento. Así que Cristina en su programa hoy enseñaba, a través de esta señora Irene, que se le murió un hijo, que el hijo de ella, de esta señora, no se había podido ir. Su alma estaba vagando en la casa de esta señora y fue el alma de este muchacho el que prendió las lámparas de la casa a las 12 del día. María Celeste Arraraz, que es una mujer que trabaja en un programa de noticias, fue invitada a este programa. Y Cristina puso aquí en el internet que María Celeste dijo, originalmente yo pensé que eran los señores que programaron todo el equipo, que era muy sofisticado, porque ese es el hobby de mi esposo. Estaba hablando de algo sobrenatural que ocurrió, pero ahí no explica muy bien lo que fue. Ahora Cristina, la moderadora del programa, dice, las personas que se aferran a sus seres queridos y no quiere que partan, no los dejan partir. O sea, una persona se muere, y según ella enseñaba en su programa de hoy, aquellos que se aferran a sus seres queridos que han muerto, no los dejan ir. Sus almas se quedan vagando. Y lo que usted tiene que pensar cuando yo estoy hablando de esto, es que estoy hablando de un programa que según el último cálculo que hicieron, es el programa, el talk show hispano, más oído y más visto alrededor del mundo entero, calculándose su audiencia en alrededor de 100 millones de personas. Así que estamos hablando de que alrededor de 100 millones de personas, hoy, les estaban enseñando a través de esta programación de esta mujer llamada Cristina, les estaban enseñando que las almas de los muertos, después que una persona muere, se quedan vagando y necesitan ser ayudados para ir a su lugar. Dice aquí, mayormente los que han tenido una muerte violenta o llena de sufrimiento. Según ellos, esos se quedan buscando descanso, buscando consuelo. Son almas que necesitan hallar una forma de descanso. Dice aquí, una María Diana dijo, yo tengo una experiencia muy incómoda con las almas que dicen que vagan por ahí. Inclusive, mi amado hermano, según lo que estuve leyendo, hoy en día se han levantado personas que están especializados en el arte de encontrar las almas de los muertos que están rondando. Tienen, según ellos, cámaras sofisticadas que retratan los espíritus. Aleluya. ¿Ah? Tienen cámaras de video que las han llevado, según ellos, a los cementerios y a lugares donde hay gente que dicen que han visto almas vagando, y han puesto esas cámaras de video, que son unas cámaras sofisticadas, y han logrado captar, según ellos, almas que vagan en el cementerio, que cruzan a través de las piedras. Y dicen ellos que así se ve en el video. Dicen ellos porque esas almas hay momentos en las cuales se pueden ver. Juntamente con eso, aparece una película que es lanzada en estos días que se llama Monsters Incorporados, Monstruos Incorporados. Dice que esta película está inspirada en la vieja leyenda que cuenta que una vez que la oscuridad reina en el cuarto de todo niño, los monstruos hacen su aparición. Todo el que es padre sabe que sus niños cuando pequeños hay ocasiones que han llorado diciendo que ven algo en el cuarto. Yo creo que, no sé si habrá algún niño que nunca haya pasado por eso. Yo creo que casi todo niño ha pasado por eso. Y casi todo padre ha pasado por eso. Que un niño llora de momento y dice que vio algo en el cuarto. ¿Ah? Nosotros como somos cristianos, ¿qué es lo que hacemos? Si un niño dice que está viendo algo en el cuarto, ¿qué hacemos? Oramos. Reprendemos en el nombre de Jesús. Decimos, esos son poderes espirituales que están molestando. Reprendemos y se tienen que ir en el nombre del Señor. Pero esta película pinta esos supuestos monstruos como algo gracioso. Está preparada para que los niños acepten. Digo, eso no lo dice el papel. Eso lo dice el predicador en base al estudio que hace de lo que dice el papel. ¿Cuántos entienden? El predicador está interpretando lo que dice el papel. Y el papel dice que Monsters Inc. y narra la tragedia que ocurre en el país de los monstruos, porque lo que ha sido siempre su alimento diario, provocar inocentes sustos a los humanos, es una fórmula que ya no funciona. Ellos necesitan un pequeño sustito para poder vivir. Dos de sus mejores elementos, Sully y Mike, emprenden la aventura por regresar todo a la normalidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que esta película para lo que va a servir es para adaptar a los niños a que ver monstruos en un cuarto no es nada malo. Porque estos monstruos, según dice aquí, se presentan como dos monstruos graciosos, sonrientes, que brindará entretenimiento puro con una historia en la que el espectador se convertirá en cómplice de los monstruitos que buscan incansablemente la supervivencia diaria. Además, la película logra que niños y adultos se identifiquen con personajes feos que se revelan como expertos en diversión. Esto viene para ayudar a que los niños se adapten a los pequeños monstruos de la pantalla que después cuando se le aparezcan en el cuarto, los niños dirán, lo van a asociar con lo que ellos ya vieron en la pantalla, en la película, y lo van a aceptar como una cosa que no es mala. Y de ahí lo que va a venir es que en vez de los niños gritar cuando vean un demonio en su cuarto, se quedarán callados jugando con él. Ya no llamarán a sus padres, ya no gritarán papi, ya no gritarán mami, sino que ahora jugarán con él. Lo mismo que pasa con la novelita esa que hay por ahí de Carita de Ángel, que presenta a una mujer que murió y una niña que tiene contacto con el espíritu muerto de su madre, la cual se le aparece, le habla, la abraza, la aconseja. Que cuando tiene batallas y luchas, la niña va a ese lugar donde ella se reúne con el espíritu de su madre. Satanás ha logrado invadir los medios de comunicación con lo que es ocultismo, hechicería, espiritismo, la práctica de la adoración a los muertos para acostumbrar a la gente a todo aquello que no es de Dios. Y la celebración, mi amado hermano, de Halloween, a través de tantos años, que hoy están los espiritistas, los hechiceros, los agoreros, los brujos, están súper contentos hoy. Porque más de 40 años que llevan celebrando Halloween, esta noche es la primera noche que Halloween se celebra con la luna llena. Y para los brujos, tener luna llena en una noche de Halloween es lo más grande que ellos puedan encontrar para sus sacrificios. Y están súper contentos debido a eso. Es increíble, en un día como hoy, toda la información que aparece en el internet así facilito, sin tú tener que luchar para buscarla. Encontré una que pregunta: ¿cuántas personas están realmente dispuestas a pasar una noche en un hotel embrujado? Aparentemente muchas, debido a que lejos de espantarse, se sienten atraídos por los lugares encantados, y mientras más tenebrosos sean las atracciones, las historias de apariciones y ruidos, mayor es el atractivo. Digo, eso será ahora. Yo estoy seguro que 50, 60, 70 años atrás, la gente no estaba muy pendiente. A usted le decía una persona: mira, ven acá, vamos para el cementerio a las 12 de la medianoche. Muchachos, te vas tú solo. ¿Ah? Que un cementerio, lo menos que tú le debes de tener miedo, porque todos los que están ahí están muertos, ya no te pueden hacer nada. Pero la gente asocia los cementerios con los espíritus, con la enseñanza espiritualista de espíritus que vagan. Tú le decías a una persona, no sé ni cuántos años atrás, mira que me lo hubieran dicho a mí, ni en el mundo me atrevía yo a aparecerme en un lugar así. Yo me acuerdo en una ocasión que un hechicero, un santero, fue al pueblo mío, al área donde yo vivía en un residencial público, y ese hombre empezó a hacer un rito allí y se tiraba unos gritos, hermano, que se oían en todo el caserío. Y entonces un amigo mío y yo nos acercamos y empezamos a mirar por una ventana. Yo tenía miedo, a mí me temblaba, porque aquel hombre tiraba unos gritos que eso le paraba, le ponía los pelos de punta a cualquiera. Pero al mismo tiempo me empezó a dar risa algunas cosas que él hacía. Me empecé a reír. Porque supuestamente estaba invocando a los santos, pero el santo que él invocaba era borrachón. Porque a cada rato pedía que le dieran una botella de ron que había allí. Y cuando le daban la botella de ron, ahí se la metía a la boca y se metía un sorbo. Y después salía gritando. Y pedía tabaco y se lo daban. Y tiraba tremenda bocanada de tabaco. Y yo empecé a reírme, pero él está metido por allá, yo estoy mirando de afuera. Y él está envuelto en su cosa allá, yo me estoy burlando y riéndome afuera. Cuando él dijo: y si ese que se está burlando allá afuera no para de burlarse, ya mismo le voy a echar una maldición a él también. Ay, Dios mío. Patita, ¿para qué te quiere? A coger se ha dicho. Me fui a correr, hermano. Después no podía ni dormir pensando en eso. ¿Ah? Pero ahora no. Ahora la gente ya no le tiene tanto miedo a eso. ¿Por qué? Porque la televisión ha ido acostumbrando a la gente a lo que es malo. La televisión ha costado con sus películas de Drácula, sus películas de brujería, sus películas de misterio. Ha ido acostumbrando a la gente a todo aquello a lo que antes se le tenía miedo, se le tenía pavor. Ha ido acostumbrando a la gente al brujo, a la bruja, al hechicero. Ahora la gente cuando oye que hablar de una casa encantada. Eso suena como si estuvieran oyendo hablar de una película. Y por eso es que aquí dice, aparentemente, muchas personas, lejos de espantarse, se sienten atraídos por los lugares encantados. Dice, en los Estados Unidos hay muchos hoteles embrujados. Yo voy a buscar la lista. No me interesa quedarme en ninguno de ellos. La mayoría son históricos y tienen en su haber sucesos trágicos. Y después aquí, mira, aquí está la lista, yo voy a buscarla. Aquí está la lista. Aquí hay un hotel que después de que abriera sus puertas en el 1927 se filmaron más de 100 películas en él, y en el cual se dice que un botón fantasma despierta a los huéspedes a cualquier hora cuando toca fuertemente la puerta exclamando ¡servicio al cuarto! Y cuando las personas abren la puerta, ven una imagen que se esfuma corriendo a lo largo del pasillo. En otra ocasión, un empleado limpió la habitación 220, apagó la luz y se fue. En 5 minutos regresó, encontró la luz prendida, la televisión y todos los volúmenes, y a la televisión a todo volumen y la sábana rota. Hay muchos hoteles aquí, no voy a hablar más de eso. No, porque después algunos de ustedes no van a poder dormir esta noche. Porque hay algunos aquí que por más que digan que Cristo los protege, le tienen miedo a estas cosas. Aquí habla esta otra de telenovelas, de terror. Cuidado con las novelas, los que les gusta verlas. Ya se dieron cuenta ustedes, los que ven novelas, que en casi todas ellas hay brujería, hechicería, que hay brujos haciéndole el daño a otras personas. ¿Sabe usted que cuando usted está parado a través de una pantalla contemplando un acto de brujería a través de la televisión, ese acto de brujería, hay poderes satánicos que se están moviendo ahí, que lo pueden alcanzar a usted en la casa? ¿Sabe usted que hoy en día hay personas que se dedican a hipnotizar? El hipnotismo es una cuestión controlada por poderes satánicos. Y hay grandes hipnotistas que inclusive cuando van a hacer su acto, dicen a las personas que están en la casa que se concentren, que también en la casa van a quedar personas hipnotizadas. Y han logrado, según ellos, hipnotizar gente a la distancia, a través de la televisión. Es increíble el poder que la televisión tiene para poder manifestar a toda una multitud enorme de millones de personas poderes espirituales, poderes satánicos. Por eso es que hay personas que después de ver una película, han salido a practicar en la calle lo mismo que vieron en la película. Ya sea un acto de violación, ya sea un acto de homicidio y cosas más horribles como sacrificios al mismo diablo. Y que después cuando los han cogido, ellos lo han testificado. Ellos han dicho, yo estaba viendo una película, estaba viendo tal película. Y de momento algo me dijo, algo me habló, algo se apoderó de mí y me dijo que fuera, hiciera eso. Yo lo hice. Nadie se lo cree. Cristina dice, los espíritus se aparecen. En eso yo estoy de acuerdo con ella. Los espíritus se aparecen. Pero lo que no estamos de acuerdo es en qué clase de espíritu es el que se aparece. Porque ella estuvo enseñando hoy a millones de personas que son los espíritus de los muertos. que son gente que han muerto, que no están tranquilas, que necesitan que nosotros los ayudemos para que lleguen a su lugar. Claro está, ella, como buena cubana que es, y no tengo nada con los cubanos, pero sabemos que los cubanos practican mucho el espiritismo, la hechicería, la santería, son expertos en eso. Miami está llena de eso. Está llena de eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, amados hermanos, cuando estuvimos aquí dando el estudio bíblico, los hermanos de la iglesia local, que dimos el estudio bíblico de maldiciones sin quebrantar, ¿cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan ustedes que entramos en una parte que tenía que ver con los inmigrantes que vienen a este país de otros países? ¿Se acuerdan que en ese libro aprendimos que muchos inmigrantes traen a este país, abren las puertas a este país para la práctica de todas las cosas ocultistas y que todos los demonios que están con ellos los acompañen aquí a este país? Si ustedes se acuerdan, yo dije esa noche que por eso yo no estaba de acuerdo con ese tipo de inmigración que están buscando aquí muchos hispanos, que es una inmigración alocada de ábrele la puerta a todo el que quiera entrar. ¿Por qué? Porque no todo el que entra aquí viene de parte de Dios. Porque hay personas que entran aquí que son servidores del diablo. Y ya eso lo vimos en lo que pasó aquí el día 11 de septiembre. Que fueron personas que llegaron a este país, pero vinieron con un propósito malo en su corazón. Y ese propósito malo ha envuelto a este país ahora en una guerra. Y fueron inmigrantes. Hoy se anunció que se fortalecerían las leyes de inmigración en este país. Yo me acuerdo que en ese estudio bíblico, y tiene que estar grabado porque yo tengo los cassettes de ese estudio bíblico, yo dije desde este altar que yo prefería leyes de inmigración más fuertes, porque todo aquel que Dios quiera que de verdad entre en este país, no hay ley que el gobierno invente que se lo puede evitar. Porque cuando Dios quiere algo para alguien, Dios busca la forma de que se le dé. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Si Dios quiere que una persona entre aquí, nadie se lo va a poder impedir. Va a entrar. Porque es la voluntad de Dios que entre. Pero hay que orar a Dios para que no entren aquellos que no merecen entrar en este país. Que vienen con el propósito de destruir, que traen con ellos poderes satánicos, que traen demonios, que traen prácticas de santería, de hechicería, de brujería, prácticas de ocultismo, que vienen aquí a celebrarle ritos al diablo, que son adoradores de Satanás, que están dispuestos a robar niños, mi amado hermano, para continuar practicando aquí en este país lo que practicaban en la tierra de ellos. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. A Cristina y a todos los que estaban con ella en su programa hoy, le hace falta escuchar lo que Dios le dijo a los israelitas en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos 9 al 14. El Señor dijo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti esto no te lo permite Jehová tu Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Dale un aplauso a Jesucristo. A su nombre. Estas naciones, dice ahí, consultan al agorero y al adivino oyen. Pero a ti, dice Dios, esto no te está permitido. Sin embargo, a veces hay personas que estando siendo supuestamente cristianos, entre comillas, han visitado espiritistas y hechiceros. Yo conocí uno. Yo una vez pastoreé uno. Yo fui pastor de uno que estaba enfermo y no se sanaba. Y cuando vio que no se sanaba, se fue para un espiritista. Y el espiritista le dijo que se fuera a la mar, se tirara 7 veces para atrás y se quedara 3 días sin bañar, creo que fueron. ¿Usted se imagina eso, hermano? Mire, 3 días sin bañar, sin haberse tirado en la mar, yo creo. Creo yo, porque nunca he estado 3 días sin bañarme. Pero me imagino. Hago la aclaración, por si acaso. Que hablo no por experiencia personal. Me imagino yo que 3 días sin bañar debe ser algo fuerte. Aún sin tirarse en la mano. ¿Tú te imaginas 3 días sin bañar después de meterte 7 veces en la mano? Con el agua salada, pega tu cuerpo. Padre mío. ¿Y cómo yo me enteré de eso? Porque me faltó a los cultos unos días corridos y cuando investigué, era que lo había hecho. Me contaron la historia, se fue, se tiró. Y entonces los cultos que no venían era porque estaba en la casa sin bañarse. Con tremenda piquiña, rascándose, que lo que deseaba era tener el tiesto, un tiesto en la mano para rascarse. ¿Y qué pasó? Después de los 3 días, se quedó con la enfermedad. Le voy a decir más, de esa enfermedad murió. Se murió. Murió arrepentido, eso sí lo puedo decir. Que murió arrepentido. Pero después de eso, se fue. De hecho, hay una maldición en la Biblia para todo aquel que sirviendo al Señor consulta al espiritista y al hechicero y es una maldición de muerte. Esa maldición de muerte lo alcanzó a él. Se murió. Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. A mí me enfurece contemplar a estos pecadores como esta mujer de ese show que se quieren presentar en este tiempo como si supieran de lo que están hablando y no saben nada. Y que presentan a otras personas que dicen que saben porque tienen y que cámaras de video que graban los espíritus de los muertos. Ya mismo voy a entrar en eso. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio. Cuando habla del testimonio, ¿a qué se refiere? De la palabra de Dios. Atar, ¿qué significa? Amarrar. Amarra el testimonio, amarra la palabra. Sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señal y presagio a Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. Y si os dijeren, escucha esto, y si os dijeren, si te dijeren, preguntad a los encantadores, y a los adivinos que susurran hablando, responded. O sea, si algún día alguien te dice a ti, pregúntale a los encantadores, pregúntale a los adivinos, dice aquí, responded. Nos dice la Biblia lo que tenemos que responder. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar? Aquí dice, responded. no consultará el pueblo a su Dios. Consultará el pueblo a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Esos son los que tienen que consultar el pueblo de Dios, alabado sea el Señor en esta hora. Aquellos que te dijeren, consulta al adivino, pregúntale al encantador. La Biblia dice que tú le digas a esa persona, ¿acaso yo voy a consultar a los muertos por los vivos? ¿Acaso teniendo yo un Dios grande y poderoso, voy a dejar de consultar a mi Dios para consultar a los encantadores? No. Antes consultaré a la ley. Cuando habla de la ley, ¿de qué habla? Habla de la palabra escrita de Dios. Dale un aplauso grande a Jesucristo. Escuche esto. Consultaré a Dios, a su ley y al testimonio. Ahora, si no dijeren conforme a esto, o sea, si hubiese alguien en el pueblo de Dios que no contestara de esta forma, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hello. ¿Qué significa que no les ha amanecido? Significa que no han tenido un encuentro personal con el Señor. Si una persona no contesta así, es porque todavía Jesucristo no ha amanecido en su vida. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Cristina decía, o dice en lo que yo les leí a ustedes, estos son espíritus de muertos que andan vagando, esperando a que alguien los lleve. Pero la Biblia dice, en Hebreos capítulo 9, verso número 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, ya no hay más nada. La Biblia dice en Lucas capítulo 16, verso número 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué es lo que establece esa porción bíblica? Establece que cuando una persona muere, rápidamente muere, su alma se va a uno de dos lugares, a uno de los dos. No se queda vagando, no se queda dando vueltas, no se queda vagando en la casa de un familiar querido, protegiéndolo. Como dicen algunos, es que se quedó ahí para protegerte, te está cuidando. ¿Quién te está cuidando? Es que te quería tanto que te está cuidando. Es que te quería tanto que no se quiere ir para velar por ti. No es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia no dice que cuando una persona muere se queda vagando. La Biblia dice que cuando una persona muere, va a uno de dos lugares. Y dice, se murió el rico y abrió sus ojos en el infierno. Se murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno del padre Abraham. Alabado sea Dios en esta hora. Eso es lo que hay. Te moriste. Moriste en Cristo. Moriste sirviéndole a Dios. Moriste adorando a Dios en espíritu y en verdad. Moriste diciéndole que no al pecado y lavado por la sangre de Jesucristo que limpia al hombre de todo pecado. Muerto en la tierra, abre los ojos en el cielo. Alabado sea el Señor en esta hora. Moriste sin servirle al Señor. Moriste adorando a imágenes. Moriste escuchando al agorero, escuchando al espiritista, buscando al adivinador, buscando al hechicero que te hiciera un trabajito para que te fuera mejor. Moriste así, moriste igual que el rico. Y cuando moriste, es al revés de lo que pasó con Lázaro. Lázaro abrió sus ojos en el cielo, pero tú los abrirás en el mismo infierno. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia, que es la palabra de Dios, no da espacio para otras cosas. No hay tal cosa como espíritus que deambulan. ¿Por qué? Entonces, hermano Naldo, ¿usted no cree que los espíritus aparecen, como dice Cristina? Oh, no, no, los espíritus aparecen. Lo que pasa es que los que no aparecen son los espíritus que Cristina dice. Porque los que Cristina dice hace tiempo que se fueron para no volver. No, ni el espíritu del tío tuyo se murió, se fue. El espíritu de tu papá, se murió tu papá, se fue. El espíritu de tu mamá, se murió tu mamá, se fue. A uno de esos dos lugares. Si no, no le sirvió a Cristo, lamentablemente, se fue a hacerle compañía al rico, en el Hades. Murió en Cristo, se fue directamente al reino de los cielos. No hay más de ahí. Ahora, sí es cierto que hay espíritus, pero la Biblia los llama espíritus de demonios. No son espíritus de muertos, son poderes satánicos, son poderes demoníacos. Y son demonios que acompañan al pecador durante toda la vida que vive sobre la faz de esta tierra. En el espiritismo, algunos le llaman espíritus familiares. El espíritu familiar no es el espíritu de un familiar muy querido tuyo, como te quieren enseñar. ¿Tú sabes lo que es un espíritu familiar? Desde el punto de vista bíblico, es un espíritu que está muy familiarizado contigo. Familiarizado con tu vida. Porque te acompaña por muchos años. Sabe cómo tú eres, sabe lo que tú practicas, porque él mismo te lleva a practicarlo. Y conoce todo acerca de ti. Cuando en una sesión de espiritista se invoca el espíritu de una persona que ha muerto, y de momento el espiritista aparece hablando lenguas no angelicales, satánicas, y dice, ya el espíritu está aquí, háblale, pregúntale lo que tú quieras. Y tú comienzas a hacerle preguntas, para ver si es él, para ver si es él. ¿Con quién estoy hablando? Ah, pues está hablando con tu tío, nena. Ay, así mismo era que él me decía, nena. Tío, ¿de verdad que eres tú? Pruébame lo que eres tú. Pues nena, ¿no te acuerdas aquella vez que fuimos, que yo te llevé al Liberty Park? Ay, es verdad, me llevó al Liberty Park. Dime algo más, tío, dime algo más. Pues, ¿te acuerdas aquella vez que te enfermaste, que por poco te mueres, que yo te di respiración de boca a boca? Ah, eso sí. Eso sí que usted no lo sabía. Porque eso pasó cuando yo era pequeñita. Eso es verdad. Este es mi tío. No, no es tu tío. Es un demonio. Que ha estado cerca de ti toda tu vida. Que conoce todo lo que ha pasado en ti. Que puede hasta imitar la voz de ese tío tuyo. Porque acuérdate que la Biblia no se contradice. Si Dios dice que los muertos no aparecen, los muertos no pueden aparecer. Porque Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia. Quien aparece es un demonio, que conoce todo. Mira, los demonios pasan en una familia por generaciones, de una generación a otra, porque el espíritu no muere, el demonio no muere. Y no morirá hasta el día que el Señor lo eche en la condenación eterna. pasan de una familia a otra familia. Un demonio te puede hablar a ti de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, del tatarabuelo de tu tatarabuelo. Y te puede hablar del tatarabuelo, del tatarabuelo, del tatarabuelo, del tatarabuelo, de tu tatarabuelo. Puede irse un demonio 300, 400, 500 años para atrás en tu línea genealógica. ¿Sabes por qué? Porque esos son espíritus familiares que van mudándose con una familia de generación en generación. Por eso es que tú ves que hay familias que parece que todos tienen la misma maldición. Que si el abuelo era un alcohólico, el papá fue un alcohólico y el hijo era un alcohólico. Ese demonio lo viene persiguiendo de una generación a otra. Cuando se murió el papá, cuando se murió el abuelo, se pasó aquel. Cuando se murió ese, pasó al otro. Es un demonio que habla, que te hace sentir. Entonces, cuando una persona ve a un espíritu, ¿qué es lo que está viendo? No es un espíritu de los que dice Cristina, de un familiar que está por ahí, que necesita que lo ayuden a descansar. Está viendo un demonio. Porque los demonios en ocasiones se pueden ver. Yo los he visto. Me he enfrentado con ellos. Mira, desde recién convertido, Dios tenía para mí un ministerio donde me iba a enfrentar a esos poderes satánicos, y desde recién convertido, Dios me permitió tener experiencias con ellos. Recién convertido, Dios me sacaba de mi casa y me llevaba a los montes. Y me dio experiencias allí, algunas de ellas que las cuento y otras que no las cuento, porque si las cuento, algunos ni van a creerlas, y yo las he guardado para mí. Pero desde recién convertido tuve experiencias terribles con demonios. Cuando llegué al pastorado de esta iglesia, en medio de las batallas que había en esta congregación, me vine a vigilar aquí por varios días, y acodillado yo aquí, se me parió un demonio a mi lado que parecía un gigante, que vino aquí a pelear conmigo en este altar por esta congregación. Y aquí nos enfrentamos él y yo. Si todavía estoy en este altar es porque él perdió. Yo, hermano, alabado sea Dios en esta hora. ¡Santo! ¡Santo! ¡Shalabakama Shakima Soma! Después de eso hemos tenido enfrentamientos en muchas ocasiones. Ahora en mi periodo de enfermedad he tenido experiencias tremendas. En un hotel, en una actividad que salía en Virginia, estando en el hotel un día, eran dos noches de predicación. Prediqué la primera noche. Esa noche fue una noche tremenda, donde Dios se movió de una forma terrible, pero donde lamentablemente, pues, me puse muy mal después del mensaje. Y tuve que irme al hotel, acostarme. Me quedé dormido. Desperté como a eso de las 2 de la madrugada. Y cuando abría mis ojos, había frente a mi cama un demonio. Alto, fuerte, parece que levantaba pesa. Con una espada levantada, como si fuera a partirme por la misma mitad. Pero cuando yo abrí mis ojos, que yo lo vi, noté que no podía bajar la espada. Y el Señor me dijo, no tengas miedo, porque lo que Él quiere hacer, no le es permitido hacerlo. Y yo le dije a aquel demonio, Dios me ha hablado, Amashenda, y me ha dicho que no te tengo que tener miedo, porque lo que quieres hacer, no te es permitido hacerlo. Así que como no te he permitido hacerlo, te vas de aquí en el nombre de Jesús. Se fue volando. Después de eso lo he visto otras veces más. Mi esposa lo sabe que eso le he dicho. Lo he visto en mi cuarto. Se me ha aparecido. He despertado y ahí he estado mirándome los ojos como si le echaran fuego, enojado, el rostro rabioso. Y yo le hablo, no nos tenemos, yo no le tengo miedo. No le tengo miedo, porque él sabe, yo sé que él sabe, ama, yo sé que él sabe, yo sé que él sabe bien a quién yo le estoy sirviendo. Y yo sé algo, yo lo sé, hay algo que yo sé. Shakalama Kimashenda. Hay algo que yo sé. Arralaba Kimasoa. Y el diablo sabe que yo lo sé. Algo que yo sé que no me deja que le tenga miedo al diablo ni a los demonios cuando se me aparecen. Y es que yo sé que ellos no pueden ir mucho más allá de donde mi Dios les permita llegar. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ala! ¡Ya! ¡Ale, ala! ¡Lo ata! ¡Se! ¡Ala! ¡Se llama! ¡Sarrakama Shakima! Por eso, aunque no pueda predicar de pie, termino sentado el mensaje en una silla. ¿Por qué? Porque no soy yo. Es la unción del Dios que está metido dentro de mí. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Mi alma lo alaba y glorifica su nombre. Arra la bacaba, saca la vaquima, chayaba. Bendecido sea Dios. Bendecido sea Dios. Es la unción. La unción es la que pudre el yugo, dice la Biblia. Sherebekima. Entonces el demonio estaba ahí. Me mira y yo lo miro. Los ojos le botan fuego. La cara desencajada. Me mira con ojos de odio. Lo veo y sé que tiene deseo de hacer algo. Pero no se lo permiten. Y le hablo. Yo tengo un mensaje que se llama háblale al diablo. Yo le hablo. Y le digo, ¿por qué si tú sabes que no te van a permitir hacerme nada más de lo que Dios permite, te vienes a parar ahí con esa cara tan fea? A estar molestando. No te lo permiten. ¿No ves que no te permiten hacer nada? ¿Tú no lo ves? No te lo permiten. Y le digo, así que voy a dormir para afuera. ¡Para afuera que voy a dormir! ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús que voy a dormir! ¡Y se va! Yo no entiendo gente que dice, no es que yo le hablo y no se va. No, tú le tienes que hablar y se tiene que ir. Si tú le hablas y no se va, es porque él sabe que tú no estás muy seguro de lo que estás hablando. Tú sabes una cosa, los demonios son como los perros. ¿Sabes que el perro sabe quién le tiene miedo y quién no? El perro como que huele al que le tiene miedo. Y cuando una persona se le para al lado con miedo, el perro lo sabe. Y le hace... Y lo pone a temblar. ¿Ah? Pero hay personas que no le tienen miedo al perro. Y el perro le hace... Y ellos le hacen, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Y el perro mete el cabo entre las patas y se va. ¿Eh? Los demonios son como los perros, saben quién les tiene miedo. Te miran y lo saben. saben quién confía en Dios y quién no. Te miran y lo saben. Oh, grítale al Señor en esta noche, porque ya mismo vamos a orar. Revísteme con la confianza en ti, en tu palabra. Que cuando el demonio me mire, vea que yo tengo confianza en ti. Que cuando el demonio me mire, vea que yo creo a tu palabra. Que no le tengo miedo. Que sé que es más fuerte el que está conmigo que el que está con él. Que tengo la autoridad tuya en mí. ¿Ah? Oh no, yo sé que los demonios aparecen, los espíritus aparecen, pero son espíritus satánicos, son demonios. ¡Demonios! Cuando aparecen en el cuarto de un niño es para atar a ese niño. Cuando aparecen en el cuarto de un adulto es para atar a ese adulto. Si te pasan la mano, no le permitas ese cariño, que detrás de eso lo que viene es destrucción para tu vida. No hay tal cosa como un ser querido que te está cuidando. Ni te está cuidando, ni es un ser querido. Si tú pudieras ver más allá y pudieras ver lo que hay ahí atrás, gritarías del susto. No es un ser querido. Eso es una mentira satánica. Y por eso hace falta, mi amado hermano, que los creyentes se levanten en este tiempo, como dice esta palabra, a predicar la verdad. Hay que hablar de la verdad. Hay que pararse a hablarle a la gente de esto. Porque, amados hermanos, hay hasta maestros de escuela dominical que cuando llega Halloween van y le ponen a los en el salón de clase de la escuela dominical, ponen retratos de brujas y retratos de calabaza y dicen que eso no es nada. Sea bendito Dios en esta hora. Para mí, poner en un salón de Halloween un retrato de una calabaza o un retrato de una bruja es como poner una imagen de la Virgen o una imagen de Pedro en el altar de una iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. Es lo mismo, es una práctica pagana. Tiene que ver con la hechicería, con poderes espirituales, con poderes satánicos. Hay mucha ignorancia hoy en día. ¿Por qué? Porque hay mucha gente llamándole bueno a lo malo. Como aquella gente de esta iglesia donde estuvimos dando esta campaña en estos días, hermano. Una fiesta con disfraz y todo. ¿Y cómo una iglesia cristiana puede estar celebrando Halloween con todo y disfraz? ¿Ah? ¿Es que no le están enseñando la palabra? ¿O es que aunque se la hayan enseñado, el corazón está tan endurecido que por más que tú prediques la palabra, la gente ya no quiere aceptar la verdad de la palabra? ¿Acaso será eso? ¿Acaso será eso? ¿Será por eso que ya la gente no le está poniendo interés a las cosas que le tienen que poner interés? ¿Será por eso que ya la gente no les está llamando la atención las cosas que de verdad les tienen que llamar la atención? ¿Ah? ¿Sabe una cosa, hermano? Yo voy a hacer de este culto hasta que Cristo venga los días 31 aquí en esta iglesia un culto oficial. Y para el año que viene vamos a buscar hasta si lo podemos transmitir por la radio también. Para que los pecadores lo escuchen. Y voy a hablar con Radio Revelación en Puerto Rico. Y si no tienen nada, que me permitan transmitirlo de aquí para Puerto Rico también. Para que los pecadores escuchen. Y vamos a hacer una proclamación de trompeta en esta ciudad. Vamos a venir aquí, vamos a quebrantar poderes satánicos. A quebrantar poderes espirituales en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Ah, hermano, porque hay gente que les gusta hablar mucho y se llenan la boca hablando mucho, pero cuando tienen que estar donde tienen que estar, no están. ¿Ah? Y uno se pregunta a veces, ¿dónde está la gente? Cuando de verdad hacen falta para proclamar la victoria de Jesucristo sobre los poderes del diablo. Yo espero que no estén por ahí gritando tricotri. Con una mascarita puesta. ¿Ah? O que algunos hayan dicho, ay, hay culto hoy también, pero también está el juego de los Yankees. Ay, voy al culto, veo el juego, voy al culto, veo el juego, veo el culto, veo el juego. Y que hayan dicho, ay, veo el juego. Total, va a predicar el pastor y ya yo lo he escuchado tantas veces. Predicar. ¿Ah? ¿Sabe una cosa, hermano? hay cosas que reflejan de verdad la vida espiritual de la gente. ¿Oíste? Cuando hay excusas justificables, no hay problema. Pero cuando no las hay, hay problema. No conmigo, porque yo sí voy a seguir mi vida como Dios quiere que yo la siga. ¿Viste? Yo le he dicho a mi esposa, mira, y a algunos pastores que me hablan a veces, he dicho, hermano, acostúmbrate a una cosa. Estamos en los últimos días. Y en los últimos días, la Biblia dice que los hombres amarían más los deleites antes que a Dios. Acostúmbrate a eso. Los hombres van a querer más los deleites que a Dios. Así que identifica en la iglesia a los que aman más los deleites que a Dios, ora por ellos, pero que no te den un ataque al corazón. Identifica en la iglesia a aquellos que aman a Dios más que los deleites del mundo. Y mete actividades con ellos, así te vengan 15, así te vengan 20. Mi amado hermano, porque lo más importante antes que llenar el templo es mandar gente para el cielo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¿Ah? La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es necesario. Yo hoy entré en el address ese de Cristina y me di cuenta que tiene allí un... Ellos hacen un chat ahí, que hablan y escriben y cosas. Y yo dije un día de esto, yo le voy a poner un estudio bíblico a Cristina ahí en el address de ella para ver si lo estudia, a ver si lo lee. Lo voy a preparar, voy a empezar a escribirlo en la computadora y cuando lo tenga bien listo, se lo voy a mandar el email. A ver si le llega a las manos. Para que se deje de estar enseñando tanta mentira. ¿Ah? Tanta mentira. A tantas millones de personas. Adaptando a la gente a lo que no es de Dios. Para poder sacar eso del corazón de la gente, hay que moverse predicando la verdad. Hay que predicarla en el trabajo, hay que predicarla en la escuela, hay que predicarla donde quiera que tú te detengas, donde quiera que tú estés, sabiendo siempre que la verdad trae persecución. Yo he sido perseguido por causa de la verdad que yo predico, pero aún la persecución no me ha hecho moverme ni un grado a la derecha ni un grado a la izquierda de lo que yo conocí hace 27 años atrás cuando Cristo me salvó. Yo no ando buscando a los muchos. Yo ando buscando irme para el cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Porque cuando tú quieres estar con los muchos, tienes que vender tus principios. Tienes que vender lo que tú crees. Tienes que entregar lo que Dios te dio a ti. Tienes que entregarlo. Porque la Biblia dice, por cuanto no sois del mundo, el mundo os aborrece. Dice, si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Pero como no sois del mundo, el mundo os aborrece. El día que el mundo no te aborrezca es porque ya tú estás con ellos también. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ay! Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¡Aleluya! La verdad trae persecución. ¡Yo lo sé! Nadie me lo tiene que enseñar. ¡Yo lo sé! Lo sé por mi propia experiencia. La verdad trae enemigos. Y muchos me acaban de gritar por ahí. La verdad no es muy amada en los corazones de aquellos que quieren agradar a los hombres antes que a Dios. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Y la verdad, dice la Biblia, tú la conocerás y ella te va a hacer libre. Alabado sea Dios en esta hora. Por tanto, mi amado hermano, yo no hago transacciones con la verdad. No hago transacciones con la verdad. No hago canje con la verdad. No cambio mi ministerio ni lo que Dios me ha dado por una mentira. No hago transacciones de altares con la verdad. Si para que este altar se llene, si para conseguir el respaldo de un montón de personas por ahí, yo tengo que entregar la verdad que Dios me entregó a mí cuando Él me llamó, o no será, porque la Biblia dice, aleluya, compra la verdad y no la venda, alabado sea el Señor en esta hora. Porque la verdad es la que trae libertad. Sin embargo, hay quienes prefieren creer a la mentira antes que creer a la verdad. Prefieren tirar un paño por encima de la verdad. Hay quienes, teniendo la verdad de frente, prefieren prefieren cubrirse la cara, cubrirse el rostro, ponerse un manto para no ver esa verdad. Porque esa verdad no les conviene. Porque esa verdad los haría apartarse de cosas que ellos están practicando y de las cuales no se quieren apartar. Prefieren ponerse un velo sobre los ojos y no se dan cuenta de que al hacerlo ponen en juego su salvación. Y escúcheme bien todo el que está sentado aquí hoy. Desde este altar que estoy yo predicando hasta el que está allá abajo escuchándome en esta noche. En esta vida no hay nada más importante que la salvación. Si ser ministro me va a llevar a mí a un punto donde lo voy a dejar de ser salvo por buscar el apoyo de la gente, prefiero dejar de ser un ministro. Si ser un evangelista, si ser un misionero, si ser lo que sea, me va a llevar a mí a practicar cosas que están en contra de la palabra de Dios con tal de ganar el apoyo de los que me rodean, voy a dejar de ser eso. Me voy a una fábrica a trabajar. Me voy a vender pollos en la esquina. Sí, me levanto un negocio de pollo asado. Que bastante bien que le quedan a mi esposa. Pero donde esté, levanto un negocio de pollo asado. Y el que entre a ese negocio va a encontrar cuando entre por la puerta un letrero que dice: solamente Cristo salva. Alabado sea Dios en esta hora. Pero voy a seguir predicando la verdad. Ah, porque es la verdad la que liberta. Pero hay personas que están amando la mentira. Ay, Jehová del cielo. Y por estar amando la mentira, se están dejando engañar. Porque están amando más la gloria de los hombres que el respaldo y el reconocimiento de Dios. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 11, y es un aviso para aquellos que aman la mentira, porque al que ama la mentira, según este versículo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay peligro, peligro en amar la mentira. Porque al que ama la mentira, Dios se cansa de él. Ama Shenda. Y cuando Dios se cansa, la Biblia dice que entonces Dios mismo le envía. Cae en juicio de Dios. Y Dios envía un poder engañoso, para que entonces, dice aquí, crea a la mentira. Y se lo envía para condenarlo. No hay salvación. La Biblia dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Es serio esto? Es serio. Mucho más serio de lo que algunos creen. ¿Ah? Por eso el llamado en este postrer tiempo, en este tiempo final, es un llamado a predicar la verdad. Una verdad que muchas veces no gana amigos, sino que te hace enemigos. Una verdad que muchas veces no es comprendida. Y al no ser comprendida es odiada y rechazada. ¿Ah? Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo malo. Es un tiempo malo hasta para pastorear. Créame, hermano, es malo hasta para pastorear. Porque es el tiempo de la desobediencia, es el tiempo del amor a los placeres, es el tiempo del libertinaje, es el tiempo de la iglesia de la Odisea, es el tiempo en el cual muchos seguirán el camino de la Odisea, que es el camino fácil. Es el tiempo donde a mucha gente no le gusta orar, pero sí le gustan los parques, sí le gustan las canchas, que tú llamas a un culto de oración y a lo mejor no te van a aparecer mucha gente, pero llamas a una película y te van a aparecer mil. Es el tiempo donde muchas organizaciones conciliares, que en un tiempo pasado fueron responsables de mantener la verdad alumbrando como antorcha, hoy no son lo que antes eran. Y han permitido que muchas cosas que antes no permitían, ahora penetren dentro de sus organizaciones. Y esos líderes conciliares que están permitiendo eso, están dispuestos a arrancarle la cabeza a cualquier predicador que, como yo, se levante predicando en contra de lo que ellos permiten. Alabado sea Dios en esta hora. Hoy en día el que quiere hablar la verdad va a encontrar una pared de frente que lo va a querer detener. Pero ¿sabe usted lo que a mí me consuela, hermano? Me consuelan las palabras que Dios le dijo a Elías. Cuando Elías le dijo al Señor: Señor, a tus profetas han perseguido y han dado muerte, y solamente yo he quedado. Y Dios le dijo a Elías: no, te has equivocado. Tú no eres el único que queda. Todavía quedan 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Alabado sea Dios en esta hora. Y con esos 7,000 yo voy a caminar. Ay, Jehová del cielo. Si es que son 7,000. Si son 6,000 también voy a caminar con ellos. Si es que son 6,000. Si son 4,000 con ellos voy a caminar. Digo, eso sí es, si son 4,000. Pero si son 10, con ellos voy a caminar. Si son 5, con esos 5, yo voy a caminar. Oh, yo quiero caminar con gente que esté dispuesta a hablar la verdad. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Santo! Mira, hermano, con esto cierro, con esto termino, con esto concluyo. Si yo cambiara mi mensaje, usted no sabe todas las cosas que están algunos dispuestos a poner aquí en esta mano. Lo único que yo tengo que hacer es cambiar lo que yo predico, nada más. Así me lo han dicho, me lo han hablado. En el pasado, 13 años atrás, en una reunión, un descarado se atrevió a decírmelo así, de esa misma forma. Me dijo: usted, Dios lo usa, no se puede negar, hermano Naldo. Pero si usted cambiara ese mensaje de santidad que usted tiene, le ponemos esta ciudad a sus pies. Y yo le dije: usted sabe una cosa, hermano, usted me está faltando el respeto a mí, ¿qué es lo que usted se cree? Le dije: usted sabe cuál es el único lugar que yo quiero tener a mis pies, el cielo. ¡El cielo! ¡Alabado sea! a Dios en esta hora. Yo no cambio ni vendo por dinero la heredad que me ha tocado. Y lo poquito que me quede de vida, si es poco, o lo mucho que me quede, si es mucho, lo voy a dedicar a hacerle la vida difícil al diablo. ¿Usted me ve así cojito como estoy? El diablo sabe que así cojo como estoy, que me pongo así por el tiempo que me quedo predicando, por el problema que tengo en mi espalda. Él sabe que aún así, cuando esta palabra sale de mi boca, él tiembla. Tráeme esa silla para acá. Ok, gracias. Yo comencé a predicar bien, así como empecé aquí hoy, bien derechito, en Minnesota el sábado, y terminé sentado. Cuando venía el domingo para acá, Dios me dio un mensaje, que si Dios me permite predicarlo aquí el domingo, aunque sea cojito, yo lo predico. Lo vamos a disfrutar. Porque yo vengo así para acá y me envolví cantando un himno que tenía puesto en el automóvil y sentía la unción de Dios. Y el diablo me habló. Y me dijo, yo no entiendo por qué con todas las enfermedades que tú tienes todavía lo alaba. Y yo le contesté. Y de ahí es que viene el mensaje. Yo le contesté, ¿qué quieres que haga, diablo, si es que siento su presencia? Y lo bueno de la presencia de Dios es que lo mismo se siente de pie, que se siente sentado, que se siente acostado, que se siente con los ojos abiertos, que se siente con los ojos cerrados, que se siente despierto, que se siente dormido. ¡Ay, papá! Por eso es que todavía me estoy gozando el evangelio, a pesar de mis enfermedades, a pesar del dolor de pecho, a pesar del corazón que no quiere trabajar, a pesar de la cadera que ya no quiere moverse, me estoy gozando esto porque siento su presencia. ¡Ay, papá Dios! Póngase de pie.